los uniformes contra ellos, con la Liga Patriótica, dinero contra ideal. Y los diarios del régimen titularon bandoleros. No, eran justicieros, solidarios y corajudos, peleando por la fraternidad, porque el hambre es violencia. Estamos en El Ficcionador y hoy nos acompaña Don Osvaldo, el Bayer Bueno. Y con él llega el Quinteto Negro La Boca, porque hoy hablaremos de anarquía. Y como hablaremos de anarquía, estaremos hablando de amor, palabras que bien podrían ser sinónimos. Bienvenide, pasá, ponete cómodo, relájate y disfruta. Estás escuchando El Ficcionador, donde las mentes inquietas vuelan en libertad. También podés seguirnos en las redes. Somos @elficcionador. El Ficcionador, libros y música para despertar tus sentidos. Combatidos y hasta estigmatizados por sus propios compañeros de ideas, los anarquistas que asimismo se llamaban expropiadores tuvieron, en Argentina, un gran auge en las décadas del 20 y 30 del siglo pasado. Socialmente se admite la historia de Robin Hood, que quitaba, quitar, robar, expropiar, términos que a veces se diferencian solo en la mayor o menor fineza con la que se pronuncian. Decía que Robin Hood quitaba a los poderosos para entregar a los desvalidos, pero a siglos de su actuación, Robin Hood es hoy un personaje simpático, tal vez porque su existencia tenga ribetes de leyenda, o porque sea solo el producto de la imaginación. En cambio, los anarquistas expropiadores no son producto de la imaginación. Existieron, ¿y cómo? Eran tremendamente crueles en la defensa de sus vidas, porque sabían que el menor descuido, la menor conmiseración, significaba el fusilamiento en la calle o en el paredón. Eran, sí, una especie de guerrilleros urbanos, pero que no contaban con el respaldo de ninguna potencia extranjera que les enviara fondos y armas, o dónde poder refugiarse cuando las cosas se ponían demasiado peliagudas. Vivían con los segundos contados, sin treguas, curiosos personajes que atacaban a la sociedad burguesa a bombas y a tiros, pero que en sus periódicos censuraban agriamente a la dictadura de los bolcheviques, defendiendo un velloncino de oro transparente e inmanente, la libertad. Les estoy compartiendo extractos del ensayo Los anarquistas expropiadores, de Don Osvaldo Bayer. Sigo. El 19 de mayo de 1919 tuvo lugar el primer asalto con fines políticos en Argentina. Y por la fecha y el ambiente en que se vivía, no pudo haber sido organizado sino por rusos. Así es, el mundo social vivía atormentado por la revolución maximalista de Petrogrado y Moscú. En nuestro país, las filas anarquistas contaban con una profusión de apellidos eslavos que salían a relucir en los tiroteos frente a los sindicatos o en los atentados con bombas. Radowitzky, Karashchin y Romanov habían perturbado la tranquilidad de los porteños. Por eso, cuando los diarios dieron los autores del primer asalto político, los lectores deben haber exclamado moviendo la cabeza. No podían ser de otra manera, tenían que ser rusos. Es que en este primer asalto todo es insólito, pero aún más lo son sus protagonistas. Tal vez el relato de un mero cronista no llegue a dar el matiz justo en la descripción de estos personajes, del ambiente conspirativo, de la mística anihilista y de la aceptación religiosa del destino de sufrimiento que rodea a los dos desesperados políticos que rompieron a tiros la tranquilidad del barrio de Chacarita en ese atardecer de mayo de 1919. Son personajes para un Dostoyevsky, o tal vez también para la melancólica ironía de un Chekhov. El asalto comienza en tranvía. Había miedo en Buenos Aires. Hacía muy pocas semanas que a Hipólito Yrigoyen se le había ido la cosa de las manos, y todo había terminado en la matanza de los talleres Bacena. El proletariado se había quedado con la sangre en el ojo. Yrigoyen tendrá que aguantarse 367 huelgas en ese año, dos más que todos los días del año. Ya para ese entonces se había producido un nuevo desgarramiento de las izquierdas, que iba a repercutir en la vida sindical de Argentina. Una parte del anarquismo apoyaría la Revolución Rusa, pero el resto del comunismo anárquico, casi la mayoría, atacará tanto a capitalistas como al gobierno de Lenin, por ser para ellos dictaduras iguales con formas distintas. De las filas del grupo anarquista que apoyaban a la Revolución Rusa, salieron los dos personajes que serán protagonistas del asalto de mayo de 1919. Pero no lo harán por oportunistas, sino por rusos. El fin de ellos era obtener dinero para sacar un periódico en idioma ruso y explicar a sus connacionales en la Argentina lo que estaba ocurriendo en la lejana madrecita Rusia. Pero ahora vamos con el Quinteto Negro La Boca y su Osvaldo Bayer. Dopo, no habrá dopo sigo con el democracia relato. Mientras haya villas miserias. Thank you. El Ficcionador, donde las mentes inquietas vuelan en libertad. También podés seguirnos en las redes. Somos @elficcionador. El Ficcionador, libros y música para despertar tus sentidos. Y hoy disfrutamos del Quinteto Negro La Boca y disfrutamos de Los Anarquistas Expropiadores, de Osvaldo Bayer. ¿Cómo le va, Cecilia? Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Todo bien? Bueno, ¿y hoy qué nos trajo para el contarte? Dentro de un ratito, ¿no? Pero nos cuenta. Y ya lo estuviste nombrando. Vamos a hablar de los talleres Bacena y de lo que pasó en la Semana Trágica. Bien, en un ratito nomás. Ahora, mientras, seguimos compartiendo entonces Los Anarquistas Expropiadores. Resulta que el matrimonio Perazo es joven y los negocios van bien. Tienen una agencia de cambios en Rivadavia 347, en el antiguo local de la Bolsa de Comercio. Ellos cierran el negocio a las 19, arreglan sus cosas y regresan juntos a su casa en el barrio de Chacarita. Para ello toman el tranvía 13, en el centro, que los deja a pocos metros de donde viven. Pedro Perazo suele llevar, cuando se retira del trabajo, un maletín. En los primeros días de la segunda quincena de mayo, la señora de Perazo ha notado en el negocio que a través de la vidriera la miran unos extraños ojos de extranjero. Primero uno, más bien rubio, con cara de polaco, y luego otro, de ojos negros brillantes. Se lo hace notar al marido, quien no da importancia al hecho. Esa noche del 19 de mayo, el matrimonio Perazo sale a las 19:30 del local y toma el obligado tranvía 13 rumbo a casa. Él lleva el acostumbrado maletín. Durante el trayecto, la señora está inquieta. Está segura que el pasajero sentado detrás de ellos es el desconocido con cara de polaco que los ha estado espiando últimamente. Se lo dice a su marido, quien la tranquiliza, aunque no deja de estar alerta porque él ha notado otra cosa extraña. El tranvía es seguido por un automóvil que varias veces se ha aproximado y uno de sus dos ocupantes ha lanzado miradas hacia ellos. Llegan a destino. Perazo se tranquiliza. En esa esquina de Jorge Newbery y Lemos hay mucha iluminación y tránsito. Dos vías de tranvía cruzan por allí y a poco más de 50 metros pasa la concurrida calle Triunvirato. Pero al bajar, su señora le tira la manga del saco y se queda paralizada. El pasajero, de cara de polaco, ha bajado también en esa esquina. El tranvía sigue su marcha. El auto misterioso para allí mismo y de él baja el de los ojos negros y brillantes. El cara de polaco se abalanza sobre Perazo con un revólver en la mano. La mujer sale corriendo a los gritos. Perazo se ha quedado tan paralizado que retiene aún más el maletín. El cara de polaco le pega dos o tres tirones, pero no logra quedarse con el bulto. Entonces pierde la calma y empieza a tirar tiros para todos lados. En eso llega un tranvía 87, con un bagaje definitivo para los asaltantes, dos agentes de policía en la plataforma. Al ver el insólito espectáculo y oír los tiros, los uniformados sacan sus armas y atacan al auto y al hombre rubio que ha disparado los tiros y que, ahora sí, ya ha logrado arrancar el maletín. El otro asaltante, el que ha bajado del auto, vuelve ahí mismo al ver que la cosa se pone fea y le grita al que acaba de arrancar el maletín a Perazo que suba enseguida al vehículo. Pero este no lo oye. Está tan nervioso que huye a pie mientras sigue tirando tiros para cualquier lado. Uno de los balazos va a dar en el pecho del guarda del tranvía 87, quien cae. Pero tranquilos, no le pasó nada. Luego el gallego contará a los cronistas que lo que le salvó la vida fue el hecho de haberse puesto dos camisetas gruesas de frisa, ya que el balazo, luego de rebotar en el suelo, le atravesó la chaqueta, la primera camiseta, y no tuvo fuerza ya para perforar la segunda. Otro de los balazos del enloquecido asaltante, hiere en un pie a uno de los agentes de policía. El de los ojos negros penetrantes y el chofer del misterioso automóvil han huido ante la imposibilidad de recoger a su compañero, quien, perseguido por otro agente, toma por la calle Lemos, dobla por Leones y va hacia el norte por esa calle que es de tierra y oscura como boca de lobo. De allí desemboca en la calle Fraga, pero decididamente tiene mala suerte. En el número 225 de esa calle viven dos agentes de policía, quienes al oír los tiros han salido a la calle con sus respectivas armas. Al ver venir al asaltante, que ya ha arrojado el maletín en cualquier parte, se parapetan detrás de los árboles y le hacen fuego grañado. El asunto ya se pone serio. Una de las balas le rompe el brazo izquierdo al asaltante, quien, enfurecido, va a buscar detrás del árbol donde se esconde el vigilante y le descerraja un mortal tiro en el pecho. Es el último tiro, porque ya no le quedan más balas y se mete en un corralón de carbonería. El carbonero, curioso, había salido al portón a mirar y recibe un balazo en un ojo que dispara a uno de los agentes perseguidores. El asaltante, ya sin balas y malherido, se refugia detrás de unas macetas con malbones y helechos, y allí caerá exhausto y será prendido por sus perseguidores. Todo había terminado mal, un verdadero zafarrancho, un agente muerto, el carbonero y el asaltante heridos graves, y el matrimonio Perazo y un vigilante heridos leves. Total, para nada. ¿Quiénes eran los asaltantes? Ahí vendrá la sorpresa para la policía en la investigación. Investigación que será lenta y complicada a pesar del celo que se pone, principalmente porque ha sido muerto uno de los suyos. El desconocido es curado un poco y llevado al interrogatorio, que no debe ser muy liviano, por cierto. Es alto, corpulento, de cutis blanco, pelo corto entre rubio y castaño, cara de eslavo. Viste de ropas aseadas, aunque humildes. Tiene documentos a nombre de Juan Konovesuk, nacido en la Besarabia rusa, el 27 de enero de 1883. Pero luego es identificado con su verdadero nombre. Se trata de Andrés Babi, ruso blanco, aunque de nacionalidad austríaca, por haber nacido en la Bucovina, en la frontera entre los dos imperios. Tiene 30 años de edad. Hace 6 meses que reside en Argentina. Es tenedor de libros. Después de horas y horas de interrogatorio, lo único que la policía ha sacado es una historia fantástica. Babi relata que, estando en un banco de plaza, sin trabajo, se le aproximó a un individuo conocido como José el Alemán, de grandes bigotazos y de temible aspecto, quien lo invitó a comer y luego le ofreció ganarse unos buenos pesos haciendo un trabajo fácil. Tenía que seguir a un matrimonio en el tranvía y al descender debía arrancarle un maletín al hombre. Babi declara que no se atrevió a contradecirlo porque el aspecto amenazador del proponente, y que ya en el tranvía vio que José el Alemán lo seguía en un automóvil desde donde le lanzaba furiosas miradas para obligarlo a cometer el delito. El asalto y el desarrollo de la pesquisa es la lectura obligada de los lectores porteños. Los diarios traen largas crónicas sobre las declaraciones de Babi y hacen conjeturas sobre José el Alemán. Hasta se van creando una psicosis y todos creen conocer a un personaje con esas temibles características. Llegan por eso a la policía decenas de denuncias, principalmente de prostitutas y dueños de café. La policía, que no está muy convencida del relato de Babi, hace averiguaciones en todos los restaurantes alemanes. Pero tanto los propietarios como los mozos se ven en figurillas para responder, porque la verdad es que entre su clientela germana hay muchos señores de bigotones y conspicuo aspecto. Pero en ayuda de la policía llega un anónimo que da la clave. Andrés Babi vivía en una pieza de Corrientes 1970. Allí el encargado da una serie de datos precisos. Sí, señor. Allí vive una persona de ese apellido en una habitación que comparte con el profesor Germán Boris Vladimirovich. La policía pide hablar con el citado profesor. No, imposible. El profesor se ha ausentado desde el 19 de este mes. Salió con valijas. La habitación es allanada. La señora Perazo reconoce a Boris Vladimirovich como el hombre que la miraba con sus penetrantes ojos negros a través de la vidriera. El mismo que bajó del automóvil cuando Babi quitó el maletín de la mano de su esposo. Ya está la pista. La policía intuye que el cerebro de todo esto ha sido Boris Vladimirovich y actúa rápidamente. Averigua por las amistades y da con los hermanos Kaplan, que no tienen empacho en decir que lo conocen, que Vladimirovich, al igual que Babi, son anarquistas, y que el primero es muy amigo de un empleado del Observatorio Astronómico de La Plata, lugar a donde va porque es muy aficionado a la cosmografía. Muy buen hallazgo en el observatorio. Allí están dos valijas llenas de publicaciones anarquistas, libros, cartas y escritos. El empleado, amigo de Boris, que no sospecha en qué cosas puede andar metido su amigo, indica a la policía que no sabe dónde puede encontrarse, pero bien lo puede saber Juan Matrichenko, un ucraniano que vive en Berisso. Los investigadores buscan a Matrichenko y le señalan su preocupación por el paradero del buscado porque, dicen, temen que haya sido raptado. El ingenuo y preocupado Matrichenko los consuela rápidamente. No, él lo ha recomendado un amigo en San Ignacio, en Misiones. El que puede saber bien qué día salió es el chofer, Luis Chelli, porque Boris usa siempre sus servicios. La cosa se complica, ¿no? Sí, se pone interesante. Y no es una novela, ¿eh? No es una novela. No, son hechos reales. Esto es crónica. Sí. Dos pájaros de un tiro mataron. Mientras se allana el domicilio del chofer, se telegrafía a la policía de Posadas. Imagínense todo esto, Cecilia, allá en 1920 y pico era, ¿no? Terrible. A Chelli le encuentran material anarquista en su habitación y es conocido por los Perazo como el que manejaba el coche que intervino en el asalto. Bueno, resulta que acá parecería que está todo aclarado. Seguimos escuchando un poco del Quinteto Negro La Boca. Carlos se vendió al barrio de Lanús, el barrio que lo vio crecer. Ya no vino nunca más por el bar de Fabián y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha. Por la noche patrulla la ciudad, molestando y levantando a los demás. Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante de la federal. Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante de la federal. Se dejó crecer el bigote y tiene una 9 para él. Ya no vino nunca más por el bar de Fabián y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha. Por las noches patrulla la ciudad, levantando y molestando a los demás. Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante de la federal. Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante de la federal. Sobuchón, sobuchón, ya no sos sobuchón, sobuchón, sobuchón, sobuchón. Oh, God! Estás escuchando El Ficcionador. Ahora que ya nos conoces, te invitamos a seguir nuestro blog. Anota elficcionador.wordpress.com. Podés volver a escuchar nuestros episodios, leer las columnas de opinión y una selección de los textos comentados. Seguimos con la historia de los anarquistas expropiadores de Osvaldo Bayer. Resulta que, bueno, la cana de la investigación se fue para el norte, se fue para Misiones. Terminó, ¿no? Misiones, sí. Bueno, resulta que en San Ignacio, Misiones, la policía detiene a Vladimirovich. A los policías les parece extraño que ese hombre pueda ser un delincuente. Tiene la presencia de un universitario, de un intelectual. Maneras afables, mirada inteligente, rostro trabajado por algo que pareciera un íntimo sufrimiento. Mientras tanto, la policía ha averiguado bien la identidad de Vladimirovich. Es ruso, 43 años, viudo, escritor. La policía sigue averiguando. Boris es autor de muchas publicaciones, entre ellas 3 libros de sociología. Habla a la perfección alemán, francés, ruso y la mayoría de los idiomas y dialectos usuales en su madre patria. En castellano se expresa relativamente bien y tiene un hobby artístico, la pintura. Pero la cosa es, ¿por qué este hombre, miembro activo del movimiento revolucionario europeo, vino a dar a la Argentina? Poco a poco se irán sabiendo más detalles. La muerte de su esposa y el tremendo fracaso de la Revolución Rusa de 1905 inciden en su ánimo. Su carácter de por sí melancólico comienza a encontrar consuelo en el vodka, bebida a la que se aficiona luego de sufrir un colapso cardíaco. Dona su casa en Ginebra a unos compañeros de ideas y de allí se va a París, donde decide hacer un largo viaje para descansar y levantar su espíritu. Un amigo de él tiene un hermano que posee una estancia en la provincia de Santa Fe, acá en Argentina, y le recomienda que viaje para estos lados. Vladimirovich llega en 1909 a nuestro país, donde se vincula con los círculos de obreros de nacionalidad rusa. Después de la semana trágica, Boris está obsesionado por la amenaza de los miembros de la Liga Patriótica de matar a todos los rusos. La casa de ruso fue una expresión popular entre los jóvenes de la alta y media burguesía porteña que se alistaron en la Guardia Cívica y en la Liga Patriótica Argentina. En la Argentina, el judío se lo llamaba ruso. Algunos exaltados, creyendo estar iluminados por mandato divino, hasta propusieron degollar a los rusos. Boris ha meditado largamente y él se cree en el deber de esclarecer a sus connacionales que viven en la Argentina. Esclarecerlo además en lo que significa la Revolución de Octubre, que él cree que llevará a la libertad integral del hombre. Y por eso le obsesiona tener un periódico. Pero para poder publicar un periódico hacen falta fondos. Y hay 2 posibilidades. Contar con los centavitos de los obreros rusos y algún intelectual que deje de comer 2 o 3 días para ayudar a pagar la impresión del primer número, o si no, ir a lo grande. Y Boris, por su origen, está acostumbrado a no andarse con pequeñeces o mezquindades. Así es como comienza a madurar un plan. Para ello conversa con el negro Chelli. Este es un chofer anarquista que varias veces lo ha llevado a su habitación cuando el vodka le hacía perder el sentido de la orientación. Y allí nace el plan, porque el chofer es quien tiene el dato de los Perazo. Vladimirovich contará también con Babi, su compañero de pieza, un anarquista que lo admira y lo tiene como su maestro. Cuando llega la comisión policial de Posadas, Vladimirovich se declara culpable, de instigador del asalto y de único responsable. Involuntariamente Boris originará un entredicho judicial. Es que los jueces argentinos en esa época son muy severos con todo aquel que sea anarquista o tan solo huelguista. Por ejemplo, a un empleado de la tienda Gatti Chávez, por incitar a la huelga en la puerta del comercio, le dan 2 años de prisión. Y a obreros que golpean a un carnero, carnero de esos que rompían las huelgas, ¿no? 8 y 10 años adentro. Y nada de mandarlos a un colegio de señoritas. El penal de Ushuaia es el destino. Hipólito Yrigoyen es el presidente, pero deja en libertad a las instituciones para que se muevan por sus resortes naturales, ya sea el ejército, como en la semana trágica, o la policía en su lucha sin cuartel contra el extremismo político, y a la justicia con sus fallos ejemplificadores contra todo lo que huela a subversión, y por qué no a la Liga Patriótica Argentina en su vigilante defensa de la propiedad, comportándose como un organismo de seguridad y choque de facto. Por eso, los frustrados asaltantes las van a pasar mal. Más que todo Babi, que ha matado al agente de policía. El juez Martínez impone 25 años de prisión a Babi, 10 a Boris Vladimirovich y 1 a Cheli. Pero en la apelación ocurre lo insólito. Los jueces de la Cámara de Apelaciones son más papistas que el propio fiscal e imponen la pena de muerte, no solo a Babi, sino también a Vladimirovich. El fallo fue largamente comentado y discutido. Los diarios anarquistas señalaron que se trataba de una venganza de clase de los jueces. Cuando le fue comunicada la pena a Boris, este, sin la menor afección, señaló: «La vida de un propagandista de ideas como yo está expuesta a estas contingencias. Lo mismo hoy que mañana. Ya sé que no veré el triunfo de mis ideas, pero otros vendrán detrás más pronto o más tarde». Boris Vladimirovich, meses después, será conducido, engrillado y esposado con un contingente de presos comunes a la lejana Ushuaia, la Siberia argentina, ¿no? Es posible que nunca soñó en que iba a parar con sus huesos a una región de igual desolación y a un penal de un país tan distante. Igual desolación, digo, que la Siberia rusa. Sí, la Siberia, ¿no?, rusa. Allá su salud quebrantada se resintió rápidamente. Los que lo conocieron en el penal señalaron que siguió haciendo profesión de sus ideas entre los presidiarios. Su fin se acercaba, apresurado por la mala alimentación, el frío y las palizas que eran el pan diario de aquellos oscuros años en el penal. Antes de morir, iba a protagonizar un hecho que otra vez llevaría a su extraña figura a las páginas de los diarios. Será el cerebro pensante de la venganza de los anarquistas contra el miembro de la Liga Patriótica, Pérez Millán, asesino de Kurt Wilkens, en la sangrienta secuencia que se sucedió luego de los fusilamientos de la Patagonia. Pero esa es otra historia de los anarquistas expropiadores. Que escupe otra vez el hambre y el mudo gardel en el tiempo, un dilema de amor que encierra el dolor de aquella traición. Envido al viejo cuartel la timba de aquel coronel, promesas de un futuro mejor, matando el ayer con balas de hoy. Amores que vienen y van, la vida una mesa de bar, el trago y un pucho también, que embriagan y oxidan la bronca del día. Dos por cuatro Argentina, tenés el poncho al revés, los sueños heridos en la gambeta del 10. Tu gente entre las cuerdas de hoy, peleando el knockout en cada rincón. Van, la vida en un tobogán, vendida por monedas a Dios que maquilla los miedos de tu oxidada Argentina. ¿Cómo explicar que hoy te han vuelto a golpear tanto gris? Tu silencio me atrapa sobre el dolor de mi viejo país. Cae la cruz de tu yerba en este mate. Tiene el aroma de esa mina que ya no está. Sentí revolver el puñal y se vive cuando el recuerdo no está, con la soga al cuello juntando migas de pan. Dinero, delirio y pasión, Evita y el Che, olvido y humor. Según Wikipedia, Buenos Aires, o la ciudad autónoma de Buenos Aires, es la más poblada de Argentina. Se la conoce como la Reina del Plata o la París de Sudamérica. Está dividida en 15 comunas que agrupan a sus 48 barrios. 203 kilómetros de superficie, 3 millones y pico de habitantes, de un lado del Río de la Plata y del otro lado la provincia de Buenos Aires. Pero ¿cómo la definirías vos, habitante, visitante? ¿Cómo explicarías el extraño magnetismo que provoca en tanta gente que la ama y la odia por igual? ¿Su arquitectura ecléctica? ¿Su gastronomía? ¿La mixtura de culturas, acentos y procedencias? ¿Su música? Desde este espacio radial vamos a intentar contarte a Buenos Aires. Y muy probablemente, esta sección sea tan caótica como lo es ella. Y hoy estamos hablando de anarquistas. Y si hablamos de anarquistas, hablamos de represores. Hablamos de la Semana Trágica. Hablemos. Hablamos de la Semana Trágica. La Semana Trágica ocurrió en los talleres Bacena, que estaban donde hoy está la Plaza Martín Fierro, debajo de la autopista, ¿viste? En La Rioja y Constitución. Acá cerquita. Acá cerquita, sí. A principios del siglo pasado, la empresa Talleres Pedro Bacena e Hijos levantó un conjunto edilicio en donde trabajaban más de 2.000 operarios. Después, más tarde, la empresa se asoció con inversores ingleses que años después tomaron el control total de los talleres. Pero nos tenemos que poner en contexto. El estallido de la Primera Guerra Mundial afectó severamente la productividad de los talleres. No solo perdieron los mercados de exportación, sino que se encarecieron las materias primas. Esto condujo a la reducción de las ventas, que impactó en despidos y en la reducción abrupta de los sueldos de los empleados. Las primeras organizaciones sindicales del país, que por ese entonces contaban con unos pocos años de existencia, organizaron durante diciembre de 1918 y los primeros días de 1919 una sucesión de huelgas que pusieron en jaque la continuidad de la producción. Entre otras cosas, se reclamaba al directorio de Bacena la reducción de la jornada de trabajo de 11 a 8 horas, el pago de horas extras, la reincorporación de los obreros suspendidos o despedidos y la mejora en las condiciones generales de trabajo, que eran terribles. El 7 de enero, en la puerta de los talleres Bacena, en la dependencia de acá, de la calle Cochabamba, porque también tenían otro edificio en Pompeya, pegado al Riachuelo, se desató un enfrentamiento entre huelguistas y obreros que no se habían plegado a la huelga, que culminó con la llegada de la policía, la que disparó indiscriminadamente sobre trabajadores y transeúntes, asesinando a 4 personas y dejando cerca de 30 heridos. El 9 de enero, la ciudad estaba paralizada. Los trabajadores junto a su familia iniciaron el cortejo hacia el cementerio de la Chacarita para enterrar a los muertos del enfrentamiento del día 7. Iban por Corrientes y a la altura de Yatay hubo incidentes, en la que la policía y bomberos dispararon a la multitud, porque algunos manifestantes anarquistas gritaron consignas anticlericales al pasar por una iglesia. Parece que también se metieron y prendieron fuego adentro de la iglesia. Ya dentro del cementerio se produjo una emboscada mientras hablaba el dirigente Luis Bernard, por parte de la policía y el ejército. Según los diarios, hubo 12 muertos y casi 200 heridos. La impunidad iba en aumento. Se dice que hubo más víctimas. Esto se conoció como la Semana Trágica. Rápidamente el conflicto se extendió con agresiones a extranjeros y miembros de la comunidad judía, lo que comentabas antes leyendo el texto de Bayer, y generó el surgimiento de nefastos grupos parapoliciales como la llamada Liga Patriótica, que estaba integrada por miembros destacados de la sociedad que veían como una amenaza que obreros se organizaran y reclamaran lo que les correspondía. Los nenes bien, que se pusieron a jugar a jueces y verdugos, ¿no? El 11 de enero, el gobierno radical llegó a un acuerdo con la FORA del Noveno Congreso, basado en la libertad de los presos que sumaban más de 2.000, un aumento salarial de entre un 20 y un 40%, según las categorías, y el establecimiento de una jornada laboral de 9 horas y la reincorporación de todos los huelguistas despedidos. Poco después, las autoridades de la FORA y el Partido Socialista resolvieron la vuelta al trabajo. Finalmente, el recientemente designado jefe de la policía, general Luis de Lepiane, recibió el martes 14 de enero por separado a las conducciones de las dos FORA, la del Quinto Congreso y la del Noveno Congreso, y aceptó sus condiciones para volver al trabajo, que incluían la supresión de la ostentación de fuerza por las autoridades y el respeto del derecho de reunión. No hubo sanciones para las fuerzas represivas. Ni siquiera se habló de errores o excesos. Por el contrario, el gobierno felicitó a los oficiales y a las tropas encargadas de la represión y volvió a hablar de subversión. De Lepiane, el jefe de la represión, dictó la siguiente orden del día. Escúchate esto. Quiero llevar al digno y valiente personal que ha cooperado con las fuerzas del ejército y armada en la sofocación del brutal e inúcleo estallido mi palabra más sentida de agradecimiento, al mismo tiempo que el deseo de que los componentes de toda jerarquía de tan nobles instituciones encargadas de salvaguardar los más sagrados intereses de esta gran metrópoli sientan palpitar sus pechos únicamente por el impulso de nobles ideales, presentándolos como coraza invulnerable a la incitación malsana con que se quiere disfrazar propósitos inconfesables y cobardes apetitos. ¡Wow! Una joyita, el tipo. Bueno, concluida la Semana Trágica y con una frágil calma entre el directorio de Bacén y sus obreros, obtenida luego de que éste accediera parte de sus reclamos, los talleres fueron adquiridos por otra empresa y el edificio de Cochabamba y La Rioja fue vaciado y desmantelado. En 1926 lo compra la municipalidad. En 1940 se crea la Plaza Martín Fierro. En la actualidad solo quedan dos fragmentos de paredes rotas de lo que fueron los talleres Bacena. Eso es lo único que recuerda los hechos de la Semana Trágica. Sí, y yo creo que a 100 años vista, lo que recuerda los hechos de la Semana Trágica es la actualidad, la realidad, lo que pasa en nuestro país. Parece que 100 años después nada hubiera cambiado. Vamos con otro, con el Quinteto Negro La Boca. Ahora, el Tugurio. El Tugurio era el departamento de Don Osvaldo. El Bayer, bueno. Vamos con el Tugurio. Detrás de las puertas del Tugurio explotan las bombas que con Severino no quisieron estallar. Y se callan los fantasmas del olvido. Por favor, Osvaldo, te pido, contame una historia más. Siempre la verdad como testigo. Se alimentan los sentidos caminando con las piernas de Facón. Y un arbolito te guía en su camino. Osvaldo, viejo amigo, tomemos un whisky más. Y en tu mirar siempre crece, crece la verdad. Y en tu razón sobra dignidad. Las pruebas, los desafíos, regálame otra historia, Osvaldo querido. Sobre las pruebas, los desafíos, tomemos otro whisky, Osvaldo Bayer querido, mi viejo amigo. Y mientras escuchamos al Quinteto Negro, nos vamos. Te cuento que El Ficcionador es posible gracias al laburo del equipo técnico de Radio La Madriguera. Gracias a Cecilia, que está acá a mi lado. Gracias, Cecilia. De nada. Que hace el Contarte Buenos Aires. Gracias a Romina, que está en la voz, en las artísticas. Y gracias a Adrián, que está en la trinchera del diseño gráfico. Acordate, mejor llamalo Adrián, arrementería.com. Soy Mario, El Ficcionador. Y te recuerdo que si querés, nos podés volver a escuchar en elficcionador.wordpress.com. Con apasionantes memorias que hasta la muerte se detiene a recordar. Desatan tus palabras tanto ruido. Por favor, Osvaldo, te pido, léenos un libro más. Vuelven a cumplir con su destino Rosigna y Forajidos, expropiando hasta la tumba de Falcón. Renace el gordo Soriano y es testigo de otro whisky, viejo amigo. Brindemos una vez más. Y en tu mirar siempre crece, crece la verdad. Y en tu razón sobra dignidad. Sobre las huelgas, los desafíos, regálame otra historia, Osvaldo Bayer querido. Sobre las huelgas, los desafíos, cuéntame otra historia, relátame otra historia, regálame otra historia, Osvaldo querido. Mi viejo amigo. Esto fue El Ficcionador, donde las mentes inquietas vuelan en libertad.